Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. De la mañana, 42 minutos, y como te comentábamos recién en el informativo, continúa el paro por tiempo indeterminado en la agencia TELAM. Durante estos días se han dado diferentes, digamos, posibilidades y estrategias de lucha para poder visibilizar este conflicto, porque Ángel Josami y Fernanda Arce siguen en situación de despedidos. Esta fue la decisión que tomó el responsable de la agencia TELAM, uno de los responsables de la agencia TELAM, frente a una información publicada en estos días. Para saber en qué situación está este conflicto y sobre todo por la actividad que se va a realizar en el día de hoy, ya estamos en contacto con Esteban Giaquero, delegado de la agencia TELAM. Buenos días, Esteban, aquí María Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Esteban, ¿cómo está la situación al día de hoy con el conflicto y con la situación también con Ángel Josami y Fernanda Arce? Bueno, como hacías en la introducción, el tema sigue igual, todavía no se estableció ningún tipo de diálogo, por eso es que estamos manteniendo el paro. También ahora a partir de las 13 vamos a estar haciendo un acto acá en la puerta donde van a venir desde Pablo Moyano, Palazzo, hasta Nora Cortini, hasta Tati Almeida y distintos actores de la política, el gremialismo y de la cultura argentina a brindar el apoyo a los trabajadores, a las trabajadoras de TELAM, a su asamblea y sobre todo en particular a los dos compañeros despedidos. La verdad es que pareciera que no alcanzan las explicaciones que dan los responsables de la agencia para justificar el despido. Están simplemente diciendo que se trató de una información errónea. Ahora, ni siquiera pasaron por decisiones intermedias como una advertencia o una sanción, si querés, frente a lo que consideraron erróneo. Directamente fueron al despido. No hay ninguna, digamos, instancia intermedia que se haya podido poner en juego y tampoco hay demasiadas respuestas por lo que decís, porque no hay instancias de diálogo. No, por eso entendemos que no es más que un intento de disciplinamiento sindical, porque se siguieron todos los protocolos que requiere un cable. La última instancia de supervisión le corresponde al editor de economía, que es quien no se hace cargo de esta situación, que es Ricardo Sarmiento, que es su personal que ha puesto la gestión para controlar el espacio de economía, también los gerentes periodísticos, ninguno de ellos. Esteban, estamos perdiendo un poquito la comunicación, por ahí sí. Ahí estamos, perfecto, sí, nos decías. Decía que el responsable último, al menos de ese cable, Ricardo Sarmiento, que es el editor de economía, y los gerentes periodísticos que no se han hecho cargo de la publicación, es más, la han dejado al aire cuando ellos aducen que hay una información errónea. El cable todavía sigue a disposición de los abonados. Se supone que tiene un tema tan sensible para la realidad económica argentina, para que los actores financieros decidan si compran, venden Lebax o dónde invierten, lo hubieran corregido de más. Ese cable está disponible y la agencia no se hace cargo y pretende cargarle a los dos compañeros el supuesto error. Esteban, ¿cuánto tiempo estuvo publicado el cable entre que estuvo publicado? ¿Cuánto tiempo pasó, mejor dicho, entre que el cable viernes, estuvo...? Sí. Perdón, te escuché bajito, discúlpame, repetime. Sí, no, ¿cuánto tiempo pasó entre que el cable estuvo publicado y que decidieron los despidos? 2 semanas. El cable estuvo al aire, el gerente sacó una corrección de este cable, pero están los dos cables al aire. O sea, hay una información que dice A y otra que dice B. En el medio de eso se le pidió un descargo informal a los compañeros vía mail. Parecía que quedaba todo en una situación, digamos, casi digo cotidiana, porque bueno, en el periodismo también se convive con los errores, la vorágine de la información, el chequeo de fuentes y demás. Pero bueno, insistimos que la información está ahí todavía a disposición, que la empresa la deja ahí y no la corrige, y que después, 2 semanas después recién, les envía las cartas de documento. En realidad todavía compañero Josami no le llegó, sí a Fernanda, y tiene fecha del 24 de mayo, el jueves. Esto viene en sintonía con lo que vienen denunciando hace 2 años ya de la gestión macrista, de recorte en los viáticos, por ejemplo, para ir a cubrir. ¿Cómo es la respuesta del gobierno? No, va en ese sentido, va en recorte, en cierre de secciones. Por suerte, para esas situaciones hemos podido reubicar a compañeros en las distintas secciones y han sido absorbidos dentro de la agencia por otros espacios, pero la situación de recorte es así, en los contenidos, en la supuesta pluralidad de voces que invoca Lombardi, que acá en la agencia ni en el resto de los medios públicos ocurre. Esteban, entonces recordanos, hoy a partir de las 13 horas se va a realizar allí una radio abierta. Sí, aprovecho para invitar a todos y a todas a la radio. En realidad no va a tener formato de radio, va a ser un acto y va a ser en principio una radio, pero preferimos hacer un acto por cuestiones organizativas y va a ser mejor. Así que están todos y todas invitados. Muy bien, a partir entonces de la 1 del mediodía en Bolívar 531, vamos a citar allí a todos para poder acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la agencia Telam. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto con FM La Tribu. No, a ustedes por la ayuda y por la difusión. Esteban Giaquiero, delegado de la agencia Telam, justamente para poder conversar sobre la situación que viven en este momento en la agencia a partir de los dos despidos llevados adelante en estos días. Estamos hablando de Ángel Josami y Fernanda Arce, trabajador y trabajadora despedida por los responsables de la agencia Telam, sin mediar ningún tipo de diálogo, sin ni siquiera interponer recursos intermedios entre la decisión de sancionar una acción que consideraron errónea. Directamente aplicaron el despido. Desde el sindicato lo que consideran es que se trata de una maniobra más para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras. Sí, una maniobra más en esto de recortar, pasar personal, querer despedir periodistas. También, como decía, estuvo dos semanas en la página, dice que sigue estando. Están los artículos de Ángel y de Fernanda y también está el artículo de editor que un poco contrapone esta nota, pero en vez de decir, bueno, no sé qué, se equivocaron o veamos cómo podemos corregir esto, directamente los despiden. Como decía, Fernanda ya tiene el telegrama y Ángel todavía no. 11 de la mañana, 48 minutos. Le quedan unos minutitos hasta las 12 a esta Precoche.